con las escuelas, universidades y quieren tramitar sus estudios desde allí. O si directamente, por ejemplo, dicen, no, yo no quiero esperar mucho tiempo, mi idea es venir a estudiar, ya te estoy hablando, yo ya he hablado con el instituto o con la universidad, entro como turista y en esos primeros 60 días presento la documentación en la oficina de extranjería donde voy a residir. Empezábamos la conversación destacando que había que verificar de que esos títulos aparecieran en las listas oficiales. Y como quiera que con frecuencia buscamos esas listas a través de internet. Y correcto, cuando introducimos el nombre de cualquier curso, a veces lo que se nos colocan son unas páginas comerciales que están por encima de las oficiales. No sé cómo lo hacen, pero la verdad es que son las primeras así que es. Aparecen. Tiene uno que verificar. En las oficiales aparece incluso de último. Entonces, Luz, si pudiera decirnos cuáles son las listas oficiales de cuáles son las entidades que tienen las listas oficiales. Vale, en este caso es el Ministerio de Educación. Tienen que buscar Ministerio de Educación, buscador de centros oficiales no universitarios, buscador de centros oficiales universitarios. Y también nos vamos en cada comunidad autónoma, en el caso del CEPE o del Labora, que también ofrecen cursos que nos permiten acceder a la estancia por estudios. Solamente que diga Ministerio de Educación. Pero tener también cuidado porque algunas páginas que parecen que no sean, que sean oficiales y no lo son. Entonces hay que tener cuidado cómo se buscan y con quién se buscan. Consideraciones importantes. Importante. El tiempo, importantísimo, lo digo de nuevo. Si estamos en territorio español, los primeros 60 días. Y no confundamos la estancia por estudios con el arraigo para la formación. No tiene nada que ver. El arraigo para la formación, como hemos tratado en otros puntos, se realiza cuando ya llevo aquí en España 2 años de manera irregular. También verificar los cursos e importante, no tener antecedentes penales. Gracias, Luz. Una vez más, recuérdanos, por favor, las redes sociales y la forma de contactar contigo. Tanto en Facebook como en Instagram, Dos Cápsulas Jurídicas y mi número de móvil 658-969614. La abogada Luz Piedraíta, hoy abordando la estancia por estudios en el Café Mañanero. Luz, que tengas un feliz día. Igualmente, Jorge, a ti y a todos los oyentes. Buen día. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con más actualidad. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Zen Spa Aesthetic, un sitio muy especial para tu bienestar. Chocolaterapia, exfoliación corporal, baño de luna, spa privado, individual, parejas o grupos, sauna finlandesa, fuente de hielo, ducha bitérmica con aceites esenciales, baño turco y más. Zen Spa Aesthetic, manicure y pedicure, masaje relajantes y limpiezas faciales. Horarios de lunes a sábados de 9 a 20 horas. Calle Pascual Arbos 33, Chirivella. Teléfono 602-464515. Síguenos en Instagram. Zen Spa Estética. Reforma César, oficial de primera y de mucha experiencia. Servicio de pintura y reparación de hogar. Enchapado, alisado, pladur, instalaciones de ventana, instalaciones de pintura, soldadura, platos de ducha, entre otros servicios. Además, facturaciones de autónomos. Información y contacto 624-660-038. Reforma César. Trabajo garantizado y de alta calidad. 4W Rentacar. Alquiler de toda clase de vehículos en toda Colombia. Incluso vehículos blindados. Alquila el tuyo de preferencia. Avenida El Dorado número 108. Apoyamos el ciclismo colombiano. 4WD Rentacar. Contacto 314-324-90. 3515 314-227-8628. Horizon Auto, Horizon Auto Coches, seminuevos con la nómina, más de 20 años financiando a los latinos. Horizon Auto. En Horizon Auto somos garantía, con más de 1500 metros cuadrados de taller propio destinados en exclusiva a nuestros clientes, sin trámites ni papeleos. Somos profesionalidad, con técnicos de primer nivel

dile que no la envidio, porque ella no me vale lo que quemaba prestigio. Recuerdo que le hablaba a la luna y le pedí al sol que por favor me devolviera mi primer amor. Aquella noche sin sueño me hice amiga del alcohol, pero no era para olvidarte, era para evitar el dolor. Y viraste, pero se fue el barco y tú solo las boté con todo y el marco. Desde que lo hice, lo que era negro y blanco fue cogiendo color. Y por eso te recalco, eso te hizo tarde. Hace rato se fue el barco y tú solo las boté con todo y el marco. Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto. Y si fácil me caí, más fácil me levanto. Y el pajarito vuela, la tengo a la muy alto. Porque ya no te quiero ver ni en pintura, ya te borré tu contacto. Será bonito, es lo que tiene Karol G en el mercado. Y atención, porque viene algo muy importante, especialmente seguidores de Karol G. Hay fecha para el lanzamiento de Mañana Será Bonito y Chota Sesión, su más reciente álbum. Ha compartido el artista a través de redes sociales la fecha de lanzamiento de su producción musical. Cómo te luce esa sonrisa, los ojitos resaltan esa carita. Mírate a 11 de agosto, 11 de agosto. Lanzamiento de Mañana Será Bonito. El sexto álbum de la cantante colombiana que tiene 32 años. Lo ha anunciado oficialmente. Sale al mercado entonces esta producción discográfica que promete mucho. Promete arrasar en este verano. Mañana Será Bonito, Karol G, la bichota, vuelve con todo. Y recuperar el tiempo perdido, pero sí podemos volver a empezar. Que mañana será bonito. Estamos con el sabor de Abad Latino. Preste mucha atención a las promociones de Abad Latino porque hay queso, por ejemplo, la unidad de 300 gramos. Cuando hablamos de queso fresco, a solo 2,50 euros. Así como lo oyen, 2,50 euros. Y la unidad de 1 kilogramo. A 8,20 euros. Así que aprovechar los buenos precios de Abad Latino. Hay muchos productos para aprovechar. Sabores latinoamericanos en Valencia. Abad Latino. Tostones precocidos, empanadas colombianas, pan artesanal, semitas redondas y también largas. Torreznos fritos, habas fritas, Los productos latinos los puedes conseguir en Cash Latino Abad. Además, arroz largo, maíz sin mote, harinas, productos congelados, refrescos y hasta licores. Avenida La Plata 107 en Valencia, abierto todos los días con los mejores precios. Cash Latino Abad. El café mañanero, disfrútalo. Nos pasamos por el kiosco a ver qué tiene en la prensa. Empezamos con el diario El País. Diario El País. En portada, Sánchez reforzará el modelo territorial para buscar un pacto. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Ahora damos cuenta del diario El Mundo. Vox revela una cita secreta con Feijó para que no gire al centro. El diario ABC, por su parte, Sánchez cambia de planes para evitar la investidura de Feijó. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. La prensa latinoamericana, el diario El Mercurio de Chile. Negativos índices de minería, industria y comercio anticipan otra contracción de la economía. Esto dice el periódico chileno Mercurio. El Clarín de Argentina destaca en portada. Por el nuevo pago al Fondo Monetario Internacional, las reservas caen al nivel más bajo en 17 años. Avanzamos en este repaso de la prensa latinoamericana. Damos cuenta de lo que ocurre también en Ecuador. El diario La Hora trae en portada. La gobernabilidad se juega en la Asamblea. A propósito de las elecciones del 20 de agosto. Vamos ahora a Colombia. Atención lo que trae hoy el diario El Tiempo, el principal diario de los colombianos. Fiscalía destapará en audiencia las cartas en contra de Nicolás Petro y Dai Vázquez. Vamos ahora también a la prensa de la República Dominicana. El diario El Caribe. Se disparan precios de combustibles. La ley extinción de dominio entró en vigencia, pero sin su complemento. Titulares de los principales periódicos, aquí en el Café Mañanero. El café mañanero, disfrútalo. Atención a este sonido. Es salsa, es tierra y libertad. El Festival de Jazz de Valencia bajó el telón con la puesta en escena de una orquesta. está produciendo desde esta ciudad, desde Valencia. Hay grandes músicos. Desde tiempos de Solón, el derecho de tener democracia ante el poder fue de plena convicción. Pero para esta ocasión, la deshonra aprovecho de quien habla con despecho, pero cree que es cortés por hablar en comités. Aunque de cerebro estrecho, donde reine la equidad, donde no existan fronteras para vivir donde quiera, que reine la libertad. Atención Valencia, esta es la plena 79 que ya está sonando. La canción que tienen en el mercado es Tierra y Libertad. Tierra y Libertad. Quiero que se quede en la mente de todos porque traen un mensaje, traen ritmo, traen sabor. El pasado fin de semana se llevó a cabo en Valencia un evento de jazz. Jazz y baile al ritmo. Enseñemos a los niños una estructura. Jazz y baile a los pueblos, barrios y pueblos. Concretamente bajo el telón en la Plaza de Patraix. Y fue con esta orquesta. Plena 79. Los músicos, la verdad que todos muy profesionales. La orquesta está al mando de Carlos Martí y Carlos Gidó. Estuvimos hablando con ellos y nos ofrecieron detalles acerca de la orquesta y de lo que fue en particular la participación en este evento. Repito, un festival de jazz que se cerró en la Plaza Patraix con una descarga de salsa. Sí. Yo te prometo que el cambio con la plena 79. Reinará la libertad. Así que del pesimismo, que es hora de trabajar. Reinará la libertad. Si no me crees rumbero, pregúntaselo a Mandela. Reinará la libertad. Y que te sirva de escuela para el futuro arreglar. Maestro, reinará la libertad. Por show. Muchas gracias. Cerrando este festival de jazz. Muchas gracias. la Plaza Patrais de Valencia y bueno, quisiera que me hablaran precisamente de lo que ha sido este evento. Te cuento yo. Bueno, este evento ha sido el cierre del Festival de Jazz, de una serie de conciertos que han estado programando durante el mes de julio. Y bueno, ha sido un placer poder cerrarlo y sobre todo un placer que hayan contado con una banda de estas características, un poco más abierto a lo que tradicionalmente sería el jazz. Y bueno, estamos súper felices de haber podido presentarnos aquí y de ver tanta gente bailando, disfrutando y bueno, conociendo a la plena 79. Espero que sea esta la oportunidad también para ponernos un poco al tanto acerca de la plena 79. Bueno, pues acabamos de sacar disco hace un par de meses, creo que fue. Un disco que se llama Tierra y Libertad, en el cual bueno, tenemos temas propios, tenemos alguna versión también de un tema de Benny Escalante, hay temas de Manolito Simonet. Y bueno, contamos con la colaboración también de Jeremy Bosch y de Alain Pérez y bueno, estamos muy felices por la respuesta que está teniendo hacia el público nacional y latinoamericano en general, que vemos que nos escuchan bastante por Latinoamérica. Súper felices, súper felices. La verdad que ha sido acerca de los shows que vienen ofreciendo en Valencia y en España. ¿Cómo está precisamente lo que tiene que ver con espectáculos, giras? Pues nosotros podemos decir que tenemos una especie de residencia en una sala que se llama Matiz en Valencia, o hemos estado haciendo muchos conciertos durante el año allí, y bueno, eso nos ha servido mucho para rodar a la orquesta y para crear un público que bueno, que se ha convertido gracias a Dios en un público bastante fiel, que nos sigue a conciertos en diferentes zonas que hemos estado haciendo, y por suerte vamos expandiéndonos poco a poco cada vez más. Y nada, el siguiente objetivo es traspasar fronteras. Ya nos han llamado de algún sitio, hemos recibido alguna llamada para acudir a México, para ir a Colombia, para ir a Francia, y lo único que queremos es conseguir que eso se pueda hacer realidad, que esperemos que sea pronto. Y ahora hablemos del disco, Maestro. Hablemos del disco que están promocionando por este día. Un poco más de detalle de esta producción. Un poco más de detalle. Bueno, como ya he dicho antes, los temas son originales, los arreglos son todos de Carlos. No sé si él quiere comentar algo al aspecto más concreto. Simplemente hemos tratado de seguir una estética. Hemos tenido siempre como base o como referencia a muchas bandas de lo que tradicionalmente mucha gente llama salsa dura, de la ciudad de Nueva York. Esa ha sido un poco nuestra referencia, pero somos amantes también de la música cubana, de la música que hace Alain, por ejemplo. Entonces hemos mezclado un poquito todas nuestras influencias y queremos, o buscamos por lo menos, tener un sonido propio con todas las diferentes músicas que nos gustan, evidentemente la música de Puerto Rico, la de Colombia, la de Venezuela. Y en eso estamos, en crear la fórmula que nos dé personalidad. Esto es lo que se conoce como salsa para el bailador, ¿no? Eso es, sí. Totalmente. Y nos demostraron en la presentación de esta gracias. Noche, haciendo bailar no solamente a los típicos bailadores de salsa, sino a todo el mundo haciendo bailar. Y creo que ese es el propósito. Felicitaciones una vez más. Ha sido una alegría, bueno, muchas gracias. Ya estamos, digamos, terminando la agenda del verano, aunque queda mucho todavía. Sí. Quisiéramos saber cuáles serán sus próximas presentaciones. Pues nuestro próximo concierto es el día 23 de septiembre, en un festival que se hace en Picaña, que está por aquí cerca también. Y no me acuerdo cómo se llama el festival. Yo no lo recuerdo. Me van a perdonar. Pero bueno, ahí estamos, esa es la próxima fecha que tenemos. Sí, tenemos la agenda un poco abierta. Ahora hemos decidido hacer un pequeño parón porque venimos de mucho trabajo después de preparar el disco, de sacarlo, de tratar de promocionarlo. Hemos hecho bastantes presentaciones últimamente y ahora vamos a darnos un breve descanso, continuar en septiembre y bueno, ahí tenemos la agenda abierta. Muy bien, fantástico. Me alegra saber de que la salsa aquí en España a nivel de producción está viva y el recibimiento que le han dado aquí en la Plaza Patrais, una demostración, pues creo que después de todo esto, otra gente pidiendo otra, de forma unánime. Eso llama poderosamente la atención. Bueno, pues nada, felicidades. Muchísimas gracias. Ya tendremos la oportunidad, desde aquí les tendremos la invitación a nuestro programa para que hablemos un poco más acerca de la orquesta y el proyecto en general. Encantadísimo. Porque esas cosas hay que visibilizar. Muchas gracias. Buena, maestro. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad, gracias por todo. Saludos. Gracias. Si no me crees rumbero, pregúntaselo a Mandela. Reinará la libertad. Y que te sirva de escuela para el futuro arreglar. Reinará la libertad. Y

Está ofreciendo los servicios de pintura y reparación de hogar, enchapado, alisado, pladur, instalaciones de ventanas, instalaciones de pintura, soldadura, platos de ducha y muchos servicios más. También facturaciones de autónomos. Información en el 624-660-038. 624-660-038. Reformas César. Trabajo garantizado y muy buena calidad. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Aquí están los deportes. Empezamos dando cuenta del Mundial de Fútbol Femenino que se está celebrando en Australia y donde España, en la jornada anterior, se vio sorprendida por Japón. ¿Verdad que Japón es una selección fuerte? Pero las sorpresas no pararon allí. En la jornada también la campeona del mundo, Canadá, fue goleada por las locales. Sí, Australia. Más adelante también daremos cuenta del mercado de fichajes. Sigue en el sonajero Mbappé. Ahora con una vuelta por allá por el Liverpool, que sí podría llegar al Real Madrid. El Real Madrid, que entre otras cosas, sigue agazapado a la espera de cómo se resuelve esta historia. Y también, como no, damos cuenta del caso Dani Alves. Recordemos el proceso que está afrontando el jugador brasileño. Está acusado de abuso sexual. Y bueno, ya Adolfo Jiménez del Río nos trae detalles de su situación porque tenemos novedades. Y seguimos pendientes del ciclismo porque estamos en la temporada ciclística. Está corriendo el Tour de Polonia. Y tenemos en el horizonte a la Vuelta a España. Entramos en materia entonces, Adolfo Jiménez del Río, con la programación del Mundial de Fútbol Femenino. Y continúa la Copa Mundial Femenina que se está jugando en Australia y Nueva Zelanda con los siguientes resultados. Japón sorprendió y goleó a España 4-0. Costa Rica cayó ante Zambia 1-3. Irlanda empató con Nigeria 0-0. Y Canadá también quedó sorprendida al caer ante Australia, goleada 0-4. Esto en la fase de grupos. Y para hoy tenemos los partidos que se están jugando precisamente a esta hora entre Vietnam y Holanda y Portugal y Estados Unidos. Tremendo partidazo. Y a la 1:00 p.m. veremos en acción a China, que se enfrentará a Inglaterra, Haití a Dinamarca. Y ya para mañana, Argentina se enfrenta a Suecia, Sudáfrica a Italia, Panamá a Francia y Jamaica a Brasil. Por lo pronto, en la tabla de clasificación, vemos que Australia lidera su grupo B, seguido de Nigeria. Australia con 6 puntos, Nigeria con 5. Japón en el grupo C lidera con 9 puntos, seguido de España con 6 puntos. Inglaterra lidera el grupo D con 6 puntos, seguido de Dinamarca. Y en el grupo H, Colombia lidera, seguido de Alemania. Colombia liderando con 6 puntos. Partido que, por cierto, está en estos momentos empatado. Me refiero al duelo entre Portugal y Estados Unidos. Uno de los duelos atractivos de la fecha y que además televisa Televisión Española. Si no, todos los compromisos van en abierto. Seguimos, Adolfo Jiménez del Río, dando cuenta de la actualidad deportiva. Vamos ahora entonces con el mercado de fichajes. Mercado de fichajes en la órbita, sin duda alguna, el nombre más visible, el de Kylian Mbappé. Anoche se cerró el mercado de fichajes con las siguientes notas. Y es que este mercado cada día está más candente, no solamente por el culebrón de Kylian Mbappé, sino por el culebrón de Harry Kane. Y es que precisamente el Bayern Múnich se ha sentado a la mesa con el Tottenham para cerrar esta negociación. Pero también lo ha hecho en el día de ayer el Barça y el PSG, ya que está definido que Ousmane Dembélé sale para el PSG. Todo está en entredicho, solo los montos económicos para que se llegue a un acuerdo definitivo. Y Jorge Mere ha vuelto al Cádiz, y en donde todos prácticamente lo extrañaban. Y la Roma, que ha presentado a Julen John. Y el equipo de Arabia Saudita, Al Hilal, que entra fuerte económicamente por Osimhen. Y Mané, que se ha despedido en el día de ayer del Bayern Múnich. Y Alex Collado, que ya se va para el Oakwood. Y el Bayern Múnich, que se ha fijado a última hora, eso sí, por Bono. Bono, el portero del Sevilla, portero de la selección marroquí. Y bueno, el caso de Kylian Mbappé, que sigue llamando la atención. Ahora resulta que el Liverpool estaría interesado, o el jugador sería una temporada a Liverpool, eso es lo que se está diciendo, y que luego sería cuando estaría en el Real Madrid. Muchas cosas se están diciendo en torno a la posible llegada de Mbappé al Real Madrid. Una novela que se está extendiendo cada día trae un nuevo capítulo. Que si va a Arabia, que si hay una oferta más atractiva, que si se pelea con los directivos del Paris Saint-Germain. En fin, una novela con muchos ingredientes. Giovanni García, buenos días. Buenos días, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo cree que va a terminar esta novela de Kylian Mbappé? Eso termina en este mes, vistiendo Mbappé de blanco. Por eso anoche salió una noticia que me llamó la atención, no la leí sino en un solo medio, que estaría dispuesto el Paris Saint-Germain, estaría pensando demandar al Real Madrid a la FIFA, porque considera que el Real Madrid ya ha firmado un preacuerdo o tiene un convenio suscrito con el jugador desde antes de vencerse el tiempo del contrato. Esas son cosas del sector privado, totalmente privadas, anónimas. Puede haber ocurrido, nadie dice que no, pero tampoco hay la prueba para decir que sí, a no ser que alguna de las partes lo denunciara y lo mostrara, que no creo que vaya a ocurrir. ¿Por qué? Porque Mbappé ha decidido que solamente sale del Paris Saint-Germain al Real Madrid. Eso sí lo ha dicho ya concretamente, se lo ha dicho a la gente a través de guiños especiales. Si usted mira todo lo que ha sido sus mensajes desde el 15 de junio, son unos guiños, son unos atractivos mensajes de una manera subliminal por el Real Madrid. Unas veces vestido de blanco, otras veces se pone el número 9 como ayer, otras veces aparece en los casinos mostrándose de blanco, va a una fiesta también de blanco. Eso es todo subliminal. Ahora, el jugador tiene la sartén por el mango, y por eso yo creo que 100% es un hecho que llegará al Madrid. Mire, Giovanni, permítame. Dinero ya lo habría contratado, no lo pudo contratar, dijo que no. Y el Liverpool hace una oferta descabellada, como los ingleses, ¿no? No, tráigamelo prestado, cedido un año y luego que se vaya para el Real Madrid. ¿Eso qué? Pues para esa gracia lo vendría una vez el Real Madrid. Es que los ingleses tienen la cabeza. Sí. Dígame, Jorge. ¿Por qué motivos iría un año o media temporada, algo así, al Liverpool y no vendría Kylian Mbappé al Real Madrid? ¿Por qué esa travesía por el fútbol inglés? No, por dos motivos ocurriría, potencialmente ofrece el Liverpool esa posibilidad. Para no sentar al jugador, porque los cataríes llenas de dinero, como dice el jeque hoy en un periódico, puede pagar por nada, puede pagar los millones, ya 40 millones tuvo que haber pagado hoy, depositado hoy en un banco del contrato de confiabilidad o de confianza, como le quieran llamar, de cumplimiento. Porque el jugador estuvo en el 2022-23 y por eso cobraba 80 millones en 2 años. Ya le pusieron 40 millones en la mano. O se los debieron poner hoy. Entonces, ¿qué sucede? Esos 40 millones van a pérdida. ¿Por qué? Porque el jugador no firmó antes del tiempo, o sea, antes de ayer, ninguna renovación. El jugador ya ahora está en su derecho de escoger y de elegir. Así se queda un año en el Paris Saint-Germain, como ha querido él, públicamente diciéndolo, y como podría ser que se quedara en la grada, que no jugara, como castigo, como ha ocurrido con varios jugadores del Paris Saint-Germain. Es que no es el caso de Kylian Mbappé, es que el Paris Saint-Germain trata con ataduras, trata como carcelero a los jugadores, y eso es muy lamentable. Cree que son mercancías. Entonces, ¿qué sucede? Mbappé recibe 40 millones y ellos van a pérdida. ¿Qué quieren ellos? Recuperar ese dinero. No se lo va a pagar el Madrid. El Madrid va a pagar lo que vale el contrato del jugador y no va a pagar ningún contrato de cumplimiento, porque acaso ha firmado con el Madrid. El Madrid, si le da 200 millones o 250 al Paris Saint-Germain, tendrá que sacar de ahí la plata para pagarle a Mbappé, cumplir su contrato, pagar la indemnización, lo que sea. Pero el Madrid no le va a pagar más. Ahora se habla aquí en Madrid que serían 225 millones que va a ofrecer Florentino Pérez con todo, incluido. Pero que eso va a ser casi finalizando el mes de agosto si no mueve ficha antes el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain tiene que llamar al Madrid. El Madrid tiene una gran responsabilidad con sus hinchas, pero no se va a jugar más su prestigio anunciando jugadores como pasó el año pasado con el propio Mbappé y no poderlos fichar. Porque no porque no tenga dinero, no porque el Madrid no quiera, sino porque el jugador se quita. Y el problema es que ya Mbappé no es fiable. Mbappé tiene una imagen perdida totalmente. Ahí es donde viene el temor del Madrid y el temor de todos. Que haga lo mismo en el Madrid en unos años. Pero el Liverpool simplemente es, sí, es, ¿qué le digo yo? Es como un tentadero parcial. Sí, lo veía como una tentación. Pero permítame preguntarle, ¿sí? Llevamos toda la temporada hablando de Mbappé todos los días y de esa posible llegada al Real Madrid. Independientemente que se mencionen otros nombres, a dónde podría ir, otros destinos, en fin. Y tendríamos que incluso remontarnos un año atrás, 2 temporadas atrás, desde el Mundial de Rusia, se está hablando de la posible llegada de Mbappé al Real Madrid. ¿Por qué Mbappé está interesado en jugar en el Real Madrid? Es su sueño, pero su mujer, o mejor, su madre, no su mujer. Bueno, es una mujer, pero es la que tiene el poder, es la representante del jugador. Es muy ambiciosa, es una mujer que solamente mide por el dinero. Es una argelina casada con un camerunés. Pero si hay un equipo que tiene dinero, ese es el Real Madrid. Pero no para pagar lo que pagan los cataríes. Entonces ella quiere esquilmarlos al máximo, exprimirlos. Ella quiere sacar partido de donde sea. De donde sea. Ella quiere es dinero, dinero. Imagínense que llegaron a aceptar hablar con Arabia, que dijo 300 millones. Uy, pero el jugador dijo no. No, mamá, yo no me voy para Arabia. Eso es un entierro. Eso es un sepulcro. Arabia va a ser el cementerio del fútbol universal en los próximos 5 años. Entonces, ¿qué hace Mbappé? No, yo me voy para donde yo tengo mis sueños y donde yo sé que voy a ser balón de oro, bota de oro, el mejor jugador del mundo, y voy a ganar los títulos de las copas a nivel internacional, como la Champions League, como la Intercontinental o Mundial de Clubes, como se llama ahora, y voy a ganar lo que sea, el prestigio como jugador de fútbol. Es que esa es la decisión del jugador, no es la decisión de la mamá, que es una ambiciosa irredimible, o sea, es una señora que solamente ve por el dinero. Entonces esperemos, ese es el problema, su mamá es la que ha manejado todo el cotarro. El jugador quería a los 19 y 20 años venirse al Madrid directamente desde Mónaco, y ella lo impidió por irse a París. El Madrid lo tenía atado y convencido. Vino a Madrid el jugador, vino con su familia, le mostró a Madrid todo lo que era el proyecto, cuál era la situación. estaría hoy al lado de Benzema, seguramente como triunfador ya Benzema lo hubieran vendido hace mucho rato. Pero no, Mbappé dijo sí, pero la mamá dijo no. Entonces, ¿usted cree, Giovanni, que Mbappé jugará la próxima temporada en el Real Madrid? Sí, sí, porque ya él... Es decir, este capítulo, mayor, esta historia está a punto de finalizar y el del desenlace sería la llegada de Mbappé finalmente al Real Madrid, haciendo realidad su sueño. Sí, eso es cierto. Mire, un día que pase desde hoy hasta el 1 de septiembre, cierre de inscripciones en Europa, día que pase va perdiendo valor nominal el jugador en el mercado. Y eso perjudica al Paris Saint-Germain y a los cataríes, claro. Ya no van a cobrar 250 millones, ya van a la baja. Cada día que pasa es a la baja. Y si comienza la liga francesa ahora, dentro de 15 días que comienza en 2 semanas, y el jugador no juega, va a ser peor todavía, mucho peor. Entonces, ¿qué sucede? Que el Madrid está jugando a lo que se llama tranquilamente el descarte. Yo me quedo aquí quietecito, estoy detrás de todo esto, estoy oculto, no tengo cuenta. Al desgaste de esa relación entre Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain, claro, mientras la tensión aumenta, el jugador está en París, el equipo está por allá por Asia haciendo pretemporada, lo que demuestra que la relación está rota entre el club y el jugador. Y claro, solamente se espera pues el anuncio de que llegará al Real Madrid, el anuncio oficial, sin desesperarse el Real Madrid. Giovanni, muy amable, que tenga un feliz día. Simplemente para rematar, se la cobrará muy cara a Florentino Pérez la jugada del año pasado del Paris Saint-Germain, que es tan deshonesto el Paris Saint-Germain que quiere hacer lo mismo ahora con Dembélé. No lo firmó ayer. Si lo firmó hoy vale 100 millones, ayer valía 50. Y es tan deshonesto que le ofreció al Barça a Mbappé a cambio de Dembélé y de Gavi. Es que es deshonesto morir, y los cataríes juegan sucio toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? El Madrid espera que tengan que llamar ellos y ofrecer a la baja al jugador. Ofrecer a la baja. Florentino sabe más de fútbol que ellos y sabe más de empresa que ellos. O sea que no hay ningún problema. Esperemos, como dice Florentino. Florentino sabe que tiene el sí del jugador, ¿no? Y tranquilo, es tranquilo. Cuando usted le pregunta a Florentino, dice, tranquilo estoy, así está. Bueno, mi hermano, un placer saludarlo, Jorge. Un saludo para todos y feliz día. Giovanni García en el Café Mañanero, comentando aquí en Latino Deportes, concretamente el paso de Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain al Real Madrid. Hoy es noticia en España que la jueza que procesa por agresión sexual a Dani Alves le ha impuesto una fianza de 150.000 euros. Ya ha dado por finalizada la investigación y ha citado al futbolista para este miércoles para notificarle su procesamiento. Se conocerá entonces mañana cuántos años de cárcel le caerían al jugador, y se sabe ya la fianza, repito, de 150.000 euros. Adolfo Jiménez del Río, vamos echando el cierre. Lo vamos a hacer con la vuelta a Polonia, donde está participando Higuita, Sergio Higuita, como representante del ciclismo colombiano. En el día de ayer se corrió la tercera etapa de la Vuelta a Polonia 2023, y en donde el ciclista polaco Rafael Majka del Emirates se la llevó de manera contundente en el sprint final. Un sprint en el que participó el colombiano Sergio Higuita. Y después de la victoria de Majka en esta etapa, la clasificación general queda de la siguiente manera. Matej Mohoric de Eslovenia sigue liderando, seguido de Rafael Majka de Polonia a 10 segundos. En la tercera se mantiene João Almeida del Emirates, también a 10 segundos. Y el mejor latinoamericano es el colombiano Sergio Higuita del Bora Heilbronn, que se mantiene en la posición 17 a tan solo 57 segundos del líder. Y de esta forma llegamos a la parte final. Hoy mil gracias. Mañana más en Latino Deportes. Y por supuesto en el Café Mañanero en general, con Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo, Giovanni García, Aulio Ricard